¿no? Te cuento, Ana, y le cuento gente que nos escucha, que a medida que van sucediendo las cosas, se van activando, digamos, los canales de comunicación de la Red Nacional de Medios, y por eso de a poquito nos vamos sumando todas las radios a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, como es el caso de estos nuevos compañeros que se suman. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia y bueno, a toda la gente de ahí que está llevando adelante esta transmisión especial. Bueno, Alfredo, compañero de Zumba La Turba, de Córdoba Capital, contanos, ¿están retransmitiendo ya? Mirá, te comento de Zumba La Turba, la FM Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios. Estamos ya retransmitiendo, como bueno, teníamos programado hoy hacerlo. Haciendo una programación en vivo de Zumba para toda la Red Nacional de Medios Alternativos, cubriendo este conflicto del Cerro Negro. Bueno, nos notificaron de que estaba complicada la situación y que, bueno, comenzamos una transmisión especial desde ahora. Y Tal cual. bueno, así que automáticamente decidimos empezar a transmitir este especial que se está haciendo con la cobertura momento a momento de lo que sucede en Río Negro. Y un En poco para Catamarca. sumar fuerza, perdón, para Cerro Negro, Sí. discúlpenme. Un poco para sumar fuerza, sí, es que estamos muy viste como eso de las redes medios por ahí hablándose, por ahí llamándose a Buenos Aires, después llamada a Neuquén, a Río Negro, a Jujuy, Sí. bueno, me perdí un poco. Todo bien. Sumando fuerza, decíamos, y para que la audiencia de Zumba La Turba pueda también tener noticia directa y al momento de lo que está sucediendo ahí en el corte, ¿no es cierto? Tal cual, Alfredo. Bueno, ustedes estabas adelantando, hoy les toca el turno de esta transmisión que estamos haciendo desde hace una semana más o menos, todos los días de 7 a 9, que va en dos partes, de 7 a 8 a través de alguno de los colectivos de radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, como han sido Voces de La Rioja, La Retaguardia desde Capital, ustedes desde Córdoba, nosotros desde Río Negro y distintos colectivos de, bueno, creo que el Algarrobo de Catamarca también, distintos colectivos de distintas partes del país, ¿no? Sí, efectivamente, creemos que es una medida o una forma, por decirlo de otra manera, de solidarizarnos con la lucha, de aportar, digamos, a las actividades que están llevando adelante las personas que se organizan. Bueno, con las determinadas temáticas que nos vamos enterando y que vamos dando cobertura. El hecho trascendental que se está llevando adelante ahí en Cerro Negro. Bueno, no, no, nos posibilitó de que nos organicemos en una transmisión especial a través de los diferentes colectivos de cada una de las provincias y localidades que se van integrando en la Red Nacional de Medios Alternativos, como una forma de acercar otras voces y otras temáticas y problemáticas a las provincias, ¿no? Porque sin duda que nos atraviesan a todos el tema de la mega minería, hoy por hoy atraviesa a casi la extensión completa del país. Nosotros aquí en Córdoba particularmente hemos tenido ya inconvenientes con la minería, hemos logrado leyes que la prohíben, pero permanentemente están estos grupos económicos monstruosos que tienen su negocio con el Estado, intentando seguir explotando, volver a explotar, bueno, nuestro suelo, destruirlo, explotarlo en realidad, ¿no? Destruirlo, contaminarlo, vaciarlo, etcétera. Sí, Alfredo, parte de lo que está pasando en Cerro Negro no está muy lejos de lo que está pasando también allí en Córdoba y que ustedes desde Zumba La Turba, junto a un montón de otros colectivos, han estado cubriendo y que tiene que ver con el juicio por las fumigaciones. Un juicio ejemplar, un juicio, digo, ejemplar por las condiciones, ¿no? Un grupo de madres agrupadas, organizadas, poniendo en el banquete de los acusados o en el banquillo de los acusados, porque a veces es un banquete realmente, pero en el banquillo de los acusados a las multinacionales sojeras, que son otros de las grandes multinacionales extractivistas, que también les importa un carajo la vida humana, les importa un carajo el futuro, lo único que les importa es hacer un mango más hoy, ¿no? ¿Querés contarnos un poco cómo están, en qué están? Sí, cómo no, mira, te hago una aclaración. En realidad, aún no hemos llegado a poner en el banquillo a las multinacionales. Sabemos que eso no estaría fácil. Quienes están siendo juzgados en el juicio contra la fumigación aquí en Córdoba son dos productores ojeros, sí. Productores, si se les puede llamar de alguna manera, ¿no? Pero en realidad dos ojeros, y un aviador aplicador, digamos, un aeroaplicador, que era el que realizaba las fumigaciones aéreas en el barrio, que sí. Bueno, es un barrio periférico de la ciudad de Córdoba, se llama barrio Ituzaingó. Y un poco la problemática surge cuando un grupo de madres y vecinos y vecinas del barrio comienzan a ver que estaban teniendo muchísimos problemas de salud muy diversos por allá por el año 2001. Inclusive antes, en el año 2000 ya han tenido casos. Ante esa situación empiezan a organizarse, empiezan a hacer sondeos y mapeos de dónde estaban las enfermedades, qué tipo de enfermedades eran. Y bueno, se pudieron registrar leucemias, cáncer de todo tipo, de testículo, de útero, de mama, se pudo identificar malformaciones de varios tipos en fetos y en niños y niñas, se pudo evidenciar muchísimos casos de abortos espontáneos y de huevo güero, que se llama, que son embarazos, digamos, no llegan a concebirse por algún tipo de agente externo que malforma directamente lo que sería un embrión. Claro. Y se dieron cuenta que ese mapeo estaba muy relacionado a la cuestión de la fumigación, porque estaban en las primeras tres cuadras. Yo no recuerdo el porcentaje, después lo pueden buscar bien, lo tenemos en la página, que ahora la voy a anunciar, pero un altísimo porcentaje de las enfermedades en tres cuadras, que eran las más próximas, o sea, tres manzanas, que eran las más próximas al campo, y efectivamente en las que estaban enfrente del campo estaba el mayor número de casos de enfermedad. La lucha se prolongó, fue muy larga, y bueno, ahora a las madres junto a las organizaciones sociales y ambientales que están luchando, llegaron a que se concrete este juicio que se está desarrollando, por el cual estamos dando una batalla, y les comento por ahí a las personas que nos escuchan a nivel nacional, que hemos tenido una movilización el día de ayer, que fue muy numerosa, de las más importantes de este año en Córdoba, si no fue la segunda más importante con seguridad después de las del 24 de mayo, del 24 de marzo, bueno, pidiendo o exigiéndole a la justicia y a los tribunales la justicia para las madres de barrio Ituzaingó, que paren de fumigar en Córdoba y en el país, y fuera Monsanto de Latinoamérica, porque aquí, bueno, tenemos la novedad o trágica novedad de que han anunciado que va a venir Monsanto a una localidad muy cercana a la ciudad de Córdoba, una, no sé, creo que son 3 kilómetros, en realidad está pegado a Córdoba, va a venir Monsanto. Entonces estamos repudiando, ¿no? Y fuera de toda Latinoamérica, porque ya hemos visto cómo operó Monsanto y está demostrado en lo que fue el golpe de Paraguay, ¿no es cierto? Así que eso es lo que se pidió ayer en la marcha, fue realmente muy numerosa, cada vez más personas se suman a esta lucha activamente, más allá de apoyarla, se suman activamente a repudiar este tipo de multinacionales, que tienen las mismas lógicas de funcionamiento y los mismos negociados y los mismos intereses que las multinacionales en todos sus aspectos, ¿no es cierto? En este caso se puede comparar con la de las mineras. Tal cual, tal cual. Realmente, bueno, Alfredo, y en este sentido creo que era un poco la pregunta, el planteo de entender, ¿no? Me parece que en los tiempos que vivimos nos toca entender la relación, el vínculo inevitable entre, bueno, la sojización y la extracción minera, ¿no? Como parte de un mismo modelo, parte de un mismo sistema que bueno, que va avanzando y que se encuentra con cada vez más gente que más que depender de un partido político se empieza a agrupar en asambleas en forma horizontal, donde bueno, no hay una estructura directa, ¿no? de vertical, y esto me parece que es importantísimo como planteo, ¿no? Sí, claro. Nosotros, ahí como comentaba, estamos haciendo una cobertura pormenorizada del juicio, estamos llevando el día a día y estamos acompañando con la cobertura mediática, que es por ahí lo que sabemos hacer desde Zumba Latuda y muchos otros colectivos de comunicación alternativa. armado esta coordinadora, en la cual tenemos la página donde van a poder evidenciar un poco esto que vos decís, la forma de organización que se han llevado adelante y demás, que son muy similares a las que se están llevando con el tema de la minería. Si entran a www.juicioalafumigacion.com.ar van a ir evidenciando de que son formas de organización muy similares, que gente realmente horizontal que se organiza para combatir un flagelo, que lo están sintiendo y viviendo en carne propia, ¿no? Tal cual. Alfredo, te agradezco muchísimo esta comunicación para confirmarnos la puesta, digamos, al aire de esta transmisión especial a través de Zumba La Turba, para contarnos también sobre estas novedades de cómo va este juicio contra las fumigaciones allí en Córdoba Capital. Y bueno, te pedimos que sigan atentos a través de la transmisión, porque bueno, de acuerdo a cómo se estén dando las cosas allí en Cerro Negro, no se descarta la posibilidad de convocar a acciones, a marchas, a cosas en distintas partes del país. Sin duda estaremos alerta y comunicando todo lo que suceda. Bueno, perfecto, Alfredo, un abrazo grande y seguimos en contacto. Dale, abrazo a todos y saludos a la audiencia.